mundo era amor, pero nadie es sincero. Dice tu amiguita que es celosa, no quiere que sea mi amigo. Sospecha que soy un pirata y no la disimulo. Mira que es un mes y una noche en que tu cuerpo nuevamente me agobia. Y conoces mis errores, el egoísmo se me entona y me olvida. Eres mía, mía, mía, no te agrada lo que estoy viendo, lo que sabías. Yo solo me canso de sentir a tu lado, te digo adiós, solo por la ilusión. Me sueles pescar la cultura, porque tú sigues siendo mía, mía, mía, mía. Yo fui a Romeo. Dicen que mi clavo está templado, pero eso solo rima. Siendo mía.